ya tira agua y no nombra ni la... Bueno, volvemos al aire, ya nos acomodamos un poquito más acá en el estudio de Zumba. Es que no estaba pautada la nota con San Luis y eso nos ahí nos desordenó. Claro, y además es muy lunes, estamos empezando la semana, que más o menos ya nos tiene el trote, así que bueno. Bueno, como comentábamos anteriormente, estamos en comunicación telefónica con Fernando, él es de ANRED, y nos va a estar contando un poco qué está pasando en el juicio contra la Policía Metropolitana de Macri, que comenzó el miércoles 10 de mayo, hoy estaría sucediendo la cuarta audiencia. Hay tres policías acusados por esta represión que se llevó a cabo en el 2013. Y en la sala Alberdi, en un desalojo en la sala Alberdi, donde hubo tres heridos con balas de plomo, y dos de esos heridos eran compañeros de la RNMA. Hola Fernando, ¿nos escuchás? Bueno, sí, ¿qué tal? Buen día, compañeras. Bueno, contanos un poco cómo vienen las audiencias del juicio, cuáles son las expectativas que están teniendo. Hoy nos comentaron que empezó un poquito más tarde. Sí, en realidad esta sería la tercera audiencia. La que estaba prevista en su momento, el juicio estaba planteado desde un principio con 3 días, para desarrollarse durante 3 días, pero ante la complejidad del juicio, según lo que argumentaron los integrantes del tribunal, se decidió agregarle 2 fechas, que sería el miércoles 17 y el viernes 19. En el día de hoy están declarando lo que son los testigos de la defensa de los tres policías imputados. El miércoles sería el momento donde van a poder presentar sus alegatos, tanto la defensa de los compañeros, es decir, la querella de los compañeros baleados, y la fiscalía. Y luego, el viernes 19, van a estar presentando sus alegatos, lo que es la defensa de los policías. Esperemos que ese mismo día ya tengamos o sentencia o ya fecha clara de cuándo sería el dictamen de la sentencia. Claro. Una pregunta, ¿y cuándo era que tenía prevista la fecha para iniciarse el juicio antes de que se postergara? Antes de que se postergara era a principios, no recuerdo ahora exactamente, creo que era el 10 de noviembre del año pasado, que es cuando se suspendió por razones agenda del tribunal, según lo que había comentado en su momento el tribunal oral en lo criminal número 7. Y hoy por hoy ya no existe más la Policía Metropolitana, ahora existe la Policía de la Ciudad. ¿Ustedes creen que eso tuvo algo de vinculación con postergar el juicio? Y en su momento habíamos hecho nosotros esa lectura de que, por un lado, quería patearse el tema para que se trate en un momento que iba a estar la agenda totalmente invadida por lo que es las elecciones legislativas, y por otro lado también que se iba a querer presentar el juicio como que era una fuerza que ya no existía más, por lo tanto no, eso iba a evitar que Horacio Rodríguez Larreta, el actual jefe de gobierno porteño, no pague el costo político por estar juzgando una fuerza que tiene patrullando en la ciudad. Igualmente, parte de la metropolitana sigue en funciones, son muy pocos agentes que están dedicados a tareas más administrativas o de manejar lo que es el tránsito, pero en líneas generales sí, se está disolviendo en lo que es la actual policía de la ciudad, que es el rejunte de la vieja metropolitana y la policía federal. Fer, en relación a las audiencias que vienen desarrollándose, ¿qué expectativa? ¿Ustedes creen que se ha recabado suficiente material probatorio? ¿Hay expectativas de que haya claramente una condena hacia la metropolitana? ¿Cómo la vienen viendo? Sí, nosotros creemos que sí. O sea, las pruebas más contundentes son todos los testigos y las testigos que tenemos que presenciaron y filmaron, hicieron tomas del momento donde fueron heridos nuestros compañeros, los videos sincronizados, que también son todas pruebas que aportaron compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, y la mismísima bala de plomo que tiene alojada en la base de la tibia, mi hermano Esteban Rufa, también integrante de ANRED, que es uno de los fotógrafos baleados esa noche. No esperamos nada de claridad de parte de lo que son los testigos que está presentando la policía, ya que algunos pudieron declarar el viernes pasado y la verdad es que se mostraron en un estado de amnesia terrible. Realmente no recuerdan que estuvieron ahí, no recuerdan quiénes estaban con ellos ahí, no recuerdan quién estaba a cargo del operativo, no recuerdan si utilizaron balas de plomo o de goma, se contradicen y dicen que solo pueden usar en esas situaciones postas de goma, pero uno de los testigos que presentó la policía entró en contradicción y dijo que, como se habían quedado sin municiones esa noche, salieron a buscar PG, que serían postas de uso general, lo que es posta de guerra, es decir, bala de plomo, pero todos los testimonios coinciden en que no recuerdan nada en líneas generales, o lo que hacen es empantanar o ensuciar la causa. Así es, una amnesia que se repite cuando la policía tiene que testimoniar frente a una acusación que los tiene como protagonistas, ¿no? Una estrategia de golpe, tienen blancos en la cabeza, en la memoria. Pero bueno. Sí, una reacción claramente corporativa de cuidarse entre ellos. Igualmente es como que no se conocen, pero después, mientras se están prestando testimonio, se contradicen y, por ejemplo, a un testigo que supuestamente no conocen y no vieron nunca, o que no vieron esa noche, lo llaman por su sobrenombre. Por ejemplo, uno le decían el pollito. Bueno, si no lo conoces y no guardas memoria de lo que sucedió esa noche, ¿por qué conoces su apodo, por ejemplo? Es decir, queda clara la estrategia de la defensa de los policías, es por un lado negar todo, decir que no recordaban, ser imprecisos, y por otro lado también centrarse en situaciones que son totalmente adyacentes y secundarias de esa noche, en vez de quedarse con el hecho concreto, que es por lo cual le estamos imputando, es que dispararon plomo frente al Centro Cultural General San Martín durante el viento de desalojo de la Salverdi el 13 de marzo del 2013. Así es, y con el agravante de que además se descargaron las balas de plomo sobre comunicadores y comunicadoras cumpliendo su tarea, ¿no? Imprescindible de informar y transmitir lo que estaba sucediendo. Correcto. Igualmente la mayoría de las pruebas son presentadas también por otros comunicadores y comunicadoras populares que estaban ese día cubriendo, porque obviamente no vamos a esperar nada de la misma justicia o de los peritos. La mayoría de estas pruebas contundentes fueron aportadas por la misma querella, es decir, por nuestro sector. Y ahora también los trabajadores de prensa están haciendo, valga la redundancia, un trabajo como cotidiano a través de una página web que es eljuiciolametropolitana.com. Desde ahí pueden seguir todas las novedades del juicio, todo lo que viene sucediendo en cada una de las audiencias. No sé si querés comentar algo más. Bueno, lo que vos decías, tenemos un apartado en el sitio juiciolametropolitana.com, que es el diario de juicio, donde estamos en la medida de lo posible, según nuestros tiempos, porque también tenemos un montón de otras problemáticas que cubrir. Bueno, vamos contando el día a día de cada audiencia, es decir, los detalles de lo que va pasando, también para que quede registro de lo que es el juicio en sí, porque si bien se supone que tiene que quedar registro también en el tribunal, también desconfiamos de que en el tribunal pueda llegar a pasar algo en algún momento y no quede en registro de las filmaciones de las audiencias en sí. Así que el seguimiento lo pueden hacer tranquilamente de cada día de audiencia ahí en el sitio del juicio. Así es. Bueno, Fer, te agradecemos muchísimo. Estaremos atentos desde Enredando las Mañanas este miércoles y este viernes, en los que ya está previsto tener audiencias. Correcto. El viernes es por la tarde, estamos esperando precisiones con respecto de parte del tribunal para que especifique bien el horario, ¿sí? Pero sería por la tarde que arrancarían esa última audiencia y ya esperemos que haya veredicto o que haya una fecha para el veredicto. Así es. Te abrazamos, les abrazamos desde acá, desde Zumba La Turba, y bueno, estamos acá atentas. Gracias, compañeros. Un abrazo.